Saludos una vez más, amigos decadentes. Vamos pues con el podcast de Navidad de videojuegos, que suele ser el habitual. Este será el último podcast que haga yo, porque, bueno, por varias razones. No sé si cabe aquí contarlas. Pero vamos, entre otras es que ni siquiera ya tengo internet, tal y como tengo yo ahora mismo la situación mía. Y vamos, que ya la motivación no es la misma. Y sí es verdad que han quedado ahí cosas que, programas o temas que quería haber comentado en otros podcasts futuros, pero me parece a mí que esto se va a quedar ahí durmiendo el sueño de los justos o en el congelador hasta que no sé. Me entre otra vez a lo mejor la motivación y vuelva. Si es que eso va a ocurrir, que no lo sé, la verdad. Probablemente no. Así pues, queda en manos todo de Nacho y Óscar, que poco he podido hablar con ellos, aunque ya saben que yo lo dejo. Pero es que no ha habido ocasión. Ya os digo que como encima no tengo internet, pues no puedo hacer ahora mismo pues conferencias por Skype, pues historias de estas. Así que bueno, como tampoco ahora empiezan las navidades y tampoco voy a poder quedar con Oscar para grabar con Nacho y demás, que es que esa es otra. Cada vez se nos hace más difícil quedar. Y yo ahora, antes tenía más o menos, estaba disponible prácticamente siempre, pero ahora ya no estoy en casa, en mi casa habitual, y eso se hace más difícil. Estoy en la provincia de al lado, así que imaginaros. Ya no puedo ir como antes a casa de Óscar y ahí grabar y demás. Vamos, que yo lo dejo, seguramente de manera permanente. Veremos por dónde tira ahora el podcast, si es que sigue tirando, porque de mí ya no va a depender. Eso sí, grabaré, bueno, haré un backup de todo lo de la web y de la base de datos y de toda la historia. De los podcasts ya lo tengo. El disco duro, por si, bueno, mañana, yo qué sé, se fuera todo al garete y más adelante volviéramos, quién sabe. Por si acaso. Además, en marzo caduca el hosting. O sea que. Y yo sigo sin tener ni un duro. Es lo que tiene la recuperación esta tan rara. Pero bueno. Si Marwenda lo dice. ¿Será que soy yo que soy tonto? O como diría él, de que soy tonto. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de videojuegos. Si otras veces hemos hablado de juegos como los de Mega Drive o de 8 bits, esta vez quiero hablar de juegos indies o independientes o amateur, como lo queráis llamar. Que a mí es un tema que me encanta. O sea, los juegos retro, que son remakes o retro. Pero que son actuales, pero que tienen una estética retro y estas historias me molan mucho, porque además, como a mí me gusta programar el tema de la programación de videojuegos, aunque todavía no haya conseguido hacer un juego completo, tipo arcade, decente, pues me encanta ver cómo unos juegos de estos que están en Steam, por ejemplo, o que son gratis, que lo han hecho dos o tres personas, pues ver el juego y decir, joder, qué cracks, ¿no? Y muchas veces, si puedo, contacto con ellos por Twitter o por correo, les felicito, o incluso les pregunto, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Con qué lenguaje de programación? ¿O con qué motor? ¿No? Y es una cosa que ahora está en auge, afortunadamente, gracias a Internet, porque esto, cuando acabó la época de los 16 bits de Mega Drive, los juegos en 2D empezaron a caer un poco en desuso. Si es bien cierto que, bueno, de la Play todavía había muchos juegos de esos, de 2D, pero ya se estaba imponiendo el 3D y estaba claro que iba a ir a menos. Luego, con la llegada de Internet, pues hombre, había gente que programaba juegos, al principio pocos, pero ahora ha habido una explosión con esto del Steam y toda esta historia, porque antes sí, había juegos, pero era para descargar gratis, a lo mejor, la gran mayoría. Y hombre, no es lo mismo estar motivado sabiendo que hay una plataforma de venta de juegos que puedes vender el juego y puedes igual ganar una pasta que hacerlo por amor al arte, porque hacer un juego no es nada fácil, ¿eh? Hasta el juego más simple es chungo. O sea, esto es una cosa de la que quiero hablar hoy. Voy a hablar un poco de cómo se puede iniciar una programación de videojuegos dentro de lo que sé, que no es mucho. Y os voy comentando. Y hacer un juego no es nada fácil. Hasta un Tetris tiene su enjundia. Entonces, claro, hacer un... que igual te lleva meses de trabajo. Un juego de, yo qué sé, una arcade de naves o una cosa así. Para que luego daslo gratis, hombre, a veces sí. Pero yo entiendo que motive más si puedes ganar dinero, es normal, ilícito totalmente. Había gente que los vendía por... en su página web, anunciaban el juego y lo vendía, pero no es lo mismo eso, porque tienes que encontrarlo, que tener una web, bueno, ahora hay varias, ¿no? Webs de estas de juegos, de juegos que te puedes descargar online, que ahí te los encuentras pues todos, o si no todos, muchos. Ahora está más extendido y yo lo celebro porque es como un resurgimiento de toda esa época, de los 16 bits y de los 8 bits, de todo esto, el 2D. Y además se venden bastantes y hay juegos que tienen mucho éxito porque el hecho de que sean 2D no quiere decir que sean una mierda. Yo, por ejemplo, juego bastante, bueno, juego bastante o jugaba, sobre todo con la Xbox, que ya no uso, pero los AAA, los juegos AAA, hay gente muy nostálgica que dice, joder, es que ahora los juegos son una mierda, es mentira. Hay juegos que son buenos. Yo, por ejemplo, aquí en el ordenador tengo el Borderlands 2 y el XCOM nuevo está muy bien. Si bien es cierto que no lo he podido meter mano como he querido, no he jugado, no he jugado a tope todavía. Lo juego un poco, pero está muy bien. Aunque el anterior, el antiguo, también estaba muy bien. Y otros juegos, como yo que sé, el Call of Duty o estas historias. Lo que pasa es que, y yo lo comprendo, porque esos juegos necesitan una plantilla ya muy grande de gente, de personas, artistas, guionistas, dobladores, las de Dios, actores, en fin. Y claro, no se arriesgan mucho. Los Call of Duty yo jugué a uno, en su día lo compré, el Modern Warfare ese, o como se llame, y estaba muy bien. Pero luego me compré otro, que era anterior, de la Segunda Guerra Mundial, porque matar nazis es bien siempre. Y yo no digo que estuviera mal, pero es que era lo mismo. Y ese es el problema, que muchos juegos de estos son lo mismo. Innovan ahí cuatro cosas y punto. Entonces, ese hueco de innovar o arriesgar queda para los amateurs, que suelen ser 2, 4, 10 personas, que saben que no van a poder competir en motor gráfico con esta gente. Entonces, ¿qué hacen? Pues intentan innovar con ideas chulas que muchas veces tienen éxito. Otros, a lo mejor, otros juegos que a lo mejor están igual de bien o mejor no tienen éxito. Eso ya depende de tantas cosas. En consecuencia, ahora tenemos más juegos que nunca y de todo tipo. Entonces, yo eso lo celebro, porque nunca en la vida hubo una mayor cantidad de juegos. Además, para muchas más plataformas, los juegos ya son más accesibles, porque cuando yo empecé con esto de los videojuegos, claro, éramos cuatro monos, en la época de los 8 bits, de MSX, Spectrum y demás. Pero ahora todo el mundo tiene un móvil y a veces juega de manera casual o como lo quieras llamar, pero juegan. Nunca ha habido tal cantidad de juegos y es algo que está guay. Eso, o sea, hoy el que se aburre jugando los videojuegos porque sencillamente ya te cansa, que puede pasar, yo ya no juego como antes, pero no se puede decir porque que no haya juegos que le dan mil vueltas a los de antaño en muchas ocasiones. Lo que pasa es que, bueno, la nostalgia hace da ese factor, ¿no? Como diciendo, oye, como el Phantomas no había ninguno, pues oye, Phantomas ahora lo ves y no se comería una mierda, ¿para qué vamos a negarlo? O el Abusing Bell con lo chungo que es. Así que he decidido, bueno, pues hablar un poco de estos juegos. Y no solo de eso, sino de cómo se puede jugar, programar un juego. Que a lo mejor hay gente que dice, oye, pues cómo se puede programar un juego. Bueno, pues en la medida de lo posible, desde la modestia, porque yo tampoco soy un experto, voy a decir un poco cómo se puede programar un juego, en qué consiste y demás. Un juego amateur, claro, nunca un Call of Duty. Hay un episodio del Amuleto de Yendor, un podcast que escucho siempre, que hablaban de ello. Hablaban de cómo se hacen juegos, o sea, qué herramientas hay para hacer juegos y demás. Lo recomiendo, porque más o menos voy a contar más o menos lo mismo, porque las herramientas que comentaron ahí pues son más o menos las que he tocado yo también. Bueno, para hacer un juego realmente no necesitas saber programar, porque hay herramientas. Yo recuerdo, por ejemplo, la RPG Maker, que me parece que todavía existe. Esa la trasteé yo hace mucho tiempo. O el Game Maker, que realmente no necesitas programar. El Game Maker tiene su propio lenguaje de programación, no obstante. Y hay que saber un poco cómo va, pero al parecer es muy sencillo. Con estos motores se pueden hacer juegos. Lo que pasa, en el caso del RPG Maker hablo, porque el Game Maker no lo toco mucho. Lo que pasa es que con el RPG Maker estabas muy limitado. Solo podías hacer juegos RPG tipo japonés, de la época de la Super Nintendo y eso. De ese estilo. Final Fantasy 6, 7, estas historias. Creo que eran creo que coincide más o menos, ¿no? El 6 y el 7 por aquella época de los 16 bits. Secret of Mana, estas cosas. Y estaba muy limitado en ese sentido. Porque, joder, solo puedes hacer un género de juegos. El Game Maker, yo no lo recuerdo hace años y era bastante bosta. Pero ahora ha mejorado mucho. Veo juegos del RPG Maker que son muy buenos. No obstante, si queréis flexibilidad a tope, tenéis que saber programar. Y esta es la realidad. Cuanto más difícil o más de bajo nivel, que se dice, es el lenguaje, más potencia vas a tener y más versatilidad. Eso es así. Programar no es nada fácil. Yo no os voy a engañar. Tienes que, sobre todo si no tienes ni idea al principio, te vuelves loco y es un frustrante. Pero hoy día, el que quiera aprender, puede. O sea, no es como en la época en la que yo tenía, emprendí las primeras. Mis primeros pasos en programación, que era con el MSX o con el Amstrad, que tenía el manual que me venía con el ordenador y punto. Y si no lo entendías, pues que te dieran. Ahora hay miles de tutoriales, manuales y de todo para aprender a programar. O sea que hoy día el que no sabe programar es porque no quiere, que no es nada malo, oye, no te gusta, no te gusta. Pero no puedes decir, joder, quiero programar y no sé si tienes conexión a internet o si puedes acceder a una conexión a internet, a una biblioteca o lo que sea, ahí tienes de sobra. Entonces, yo con motores de estos que crean juegos no he tocado apenas nada hace muchos años, hace como 10 años el RPG Maker. Pero yo utilizo lenguajes de programación, lo poquísimo que he hecho. Y os puedo comentar un poco. Tanto los lenguajes de programación como las librerías que hay para crear juegos. Porque una cosa es el lenguaje de programación y otra son ya librerías que son herramientas con funciones y demás, que te vienen ya para cargar imágenes, música y demás. Pues a ver, ¿qué os puedo decir? Por ejemplo, en el lenguaje C, que muchos a lo mejor si no sabéis programar, pero lo habéis oído hablar, ya os digo que es de lo más chungo que os vais a encontrar. El lenguaje C es bastante frustrante. Yo fue con el que aprendí a programar, de haberlo sabido hubiera aprendido con otro, pero aprendí con C. Claro, lo bueno de eso es que después los demás lenguajes me parecían bastante sencillos en comparación. Pues con el lenguaje C hay un par de librerías, que es la SDL y la Allegro, la librería Allegro, con los que se pueden crear juegos. Yo no las recomiendo si estás empezando. No las recomiendo para nada, sobre todo la SDL, porque es de muy bajo nivel. Y tienes que escribir las de Dios para poder hacer un juego. Os lo digo yo que hice un Arkanoid con esa librería y encima, o sea, al final, o sea, para que veáis, hice un Arkanoid con las librerías SDL en C. Bueno, en C++ realmente. Luego hablaré de C++. Y tuve que programar bastante, o sea, había ahí bastante código para un simple Arkanoid. Y encima, al final, cuando tenía que mandar los rankings online, nunca fui capaz de conectar bien con el servidor. A pesar de que había mil ejemplos de cómo conectaba SDL con un servidor o si quieres hacer un juego online de multijugador y demás, no fui capaz nunca. Se crasheaba el juego, se petaba, nunca supe por qué. Y no hubo manera. Quiero decir que es bastante difícil. Y yo llevo bastantes años con C, no soy un experto. Es decir, no soy alguien que programa todos los días en C, ni mucho menos. Pero hará la friolera de 12 años así que aprendí. aprendí a hacer las cosas típicas, básicas. Y coño, el juego salió. O sea, la pala rebotaba, daba los ladrillos, caían los bonus y demás. Pero esa parte final no fui capaz de implementarla. Para que veáis. Además, para más inri, que ya fue cuando yo lo tiré a la hoguera, quise hacer unas pruebas con gente así en Twitter y demás. Y había gente que, no sé por qué, no le funcionaban los cursores. O sea, no, no, la pala se quedaba quieta, le daba los cursores y la pala se quedaba quieta. Conmigo sí y con otros ordenadores no. A ese nivel estamos hablando de control que había que tener. O sea, no sé por qué a otra gente no le funcionaban los teclados. Y yo probé en dos o tres y a mí me funcionaba. Ni idea. Entonces, esa librería no la recomiendo. Si estás empezando, no la recomiendo. Lo bueno que tiene, eso sí, que consume muy pocos recursos. Ese juego a mí me ocupaba 12, 13 megas de RAM. Pero bueno, que si en vez de 12, 13, hoy día, con los ordenadores que hay, con la capacidad que tienen, ocupa 40, tampoco va a pasar nada. Además, existe esa relación. Es decir, cuanto más difícil o más de bajo nivel es un lenguaje, normalmente menos recursos utiliza, más rápido va. Estaríamos buenos que encima de ser chungo fuera malo y lento y ocupara mucha RAM. Entonces, eso sería una mierda y no lo usaría nadie. C es lo más rápido que os vais a encontrar. Bueno, existe el ensamblador y estas cosas inhumanas, pero de lenguajes de programación es lo más bajo que os vais a encontrar normalmente. Entre los lenguajes conocidos. Habrá a lo mejor alguno que sea más potente. Puede ser, pero vamos. De los que yo conozco, es el más rápido. Luego están las librerías Allegro. Estas las he utilizado muy, muy poco. Pero todo el mundo recomienda, porque yo visito foros de estas cosas. Todo el mundo recomienda que es, si no sabes, mejor Allegro. Si quieres aprender en C. Estamos hablando de C, no C++. Luego veremos C++ en qué es la diferencia. Si quieres programar, aprender a programar en C y quieres hacer un juego, utiliza Allegro. No es tan chungo como SDL, al parecer. Yo lo utilizo muy poco. No sé si dibujé un par de sprites una vez y lo moví tal y poco más. No, me tiré por SDL y. Porque yo creo que lo utiliza más gente y me fié de la moda y en fin. Esas son las dos de librerías que yo conozco de C. Son las más famosas, yo creo. Luego existe C++. C++ es C con esteroides. De hecho, tú en C++ puedes programar con el lenguaje de C, con la sintaxis de C y con las funciones de C o con las de C++. C++ lo que tiene es que es orientado a objetos. ¿Qué puedo decir de que es orientado a objetos? Casi mejor, si no sabéis, buscarlo por internet. Programación orientada a objetos. Sencillamente supone que el programa es una unión o un conjunto de objetos. Es decir, si tú tienes una nave que manejas, eso sería un objeto, el objeto nave, que tiene sus propiedades. Puede acelerar, puede disparar, tendrá un número de vida, una velocidad, cosas así. Y lo mismo con los enemigos. Y a partir de ahí puedes crear subobjetos que heredan, en fin, una serie de cosas. De este lenguaje en concreto, que solo funcione para C++ y no para C, tú puedes programar con las librerías SDL o Allegro en C++ y no pasaría nada. Pero con las librerías que son propias de C++, no puedes programar en C. ¿Vale? Y yo utilizo en este sentido, he conocido hace poco las librerías SFML, y está muy bien. Yo, vamos, desde luego abandono las librerías SDL para siempre para abrazar a estas otras que están mucho mejor. Mucho más fáciles de entender. En un plis-plas hice un pequeño juego de bloques y ahora he hecho un puzzle de estos deslizantes, ya sabéis. De que tienes un hueco vacío y tienes que deslizar las piezas del puzzle al hueco y así terminar de recomponerlo. En un 0, es que son unas librerías muy sencillas. Así pues, si queréis aprender a programar en C, en OBJ. Orientado a objetos, tiene que ser C++, y os recomiendo estas librerías. O sea, no le deis más vueltas. Porque es que son muy intuitivas las funciones, no son cosas raras. Está muy bien. Cuando haga yo un juego en plan serio, ya os comentaré. Pero vamos, está muy bien. Por otra parte, tenemos también el lenguaje Java, que es otro que manejo. Este Seguro que sí habéis oído hablar de él, porque alguna vez la web os habrá dicho, o sea, un navegador os habrá dicho necesitamos el plugin de Java, o en los móviles antiguos, sobre todo, que cargaba un juego y ponía Java y se ponía a cargar, cosas de estas. O sea, que seguro que os suena, que parece un icono en una taza y tal. Este lenguaje no es tan rápido como C, pero es mucho más sencillo de programar. O sea, es mucho más sencillo de entender. Es el que están enseñando ahora en los FPs y en la carrera, por lo que estoy viendo, por lo que me están diciendo, vamos, en las carreras, que celebro, porque antes en las carreras de programación, vamos, de ingeniería, te enseñaban lenguajes rarísimos como ADA o yo me matriculé en su día, antes de ponerme a trabajar, que ya lo dejé, y yo la asignatura de programación era programar en módula 2, lenguajes que no se utilizan para nada, que a lo mejor se utilizaban en los años, no sé, 90 o así. Ahora con este tema del plan Bolonia se ve que, por lo que he oído, yo no lo puedo confirmar, pero por lo que me han dicho, se ve que se han modernizado y han utilizado un lenguaje que se use en la realidad, que vayas a buscar un trabajo y te lo pidan. Te pidan saber programar en eso. Nada de Fortran ni cosas raras. Entonces, Java es un lenguaje orientado a objetos y que está muy bien, la verdad. Consume más memoria que más recursos que uno de que un programa de C, pero vamos, eso no nos tiene que preocupar, ¿eh? Cuando yo digo que consume más recursos, no quiere decir que el ordenador se vaya a ralentizar, ¿vale? Sí, que a lo mejor un juego o un programa que en C tarda 5 milisegundos, en Java tarda, no sé, una décima de segundo, vamos a poner, no sé, estoy diciendo números al azar, y que en vez de ocupar 10 megas de RAM un Arkanoid, ocupa 30, 40, 40. Que suele ser, porque yo he hecho ya algunos juegos en Java y más o menos esa suele ser la media. Un juego que no tenga muchos gráficos y muchas historias. Ve, pues ya me dirás tú. Si tenemos los ordenadores ahora tienen, ¿qué? 4 gigas tiene el mío, 2 es habitual tenerlo, 1, 40 megas no es nada. Y de esta, además es que está de moda porque con Java, sabiendo Java, puedes programar en Android, o sea, tiene muchas aplicaciones en Android, en web. Y programas de escritorio, por supuesto. Ahora está de moda la libgdx, que es una librería que yo ahora estoy probando y la verdad es que es un gustazo. Porque tú puedes programar un juego a la vez para escritorio y para Android. Y no tienes que tocar prácticamente, no, ni prácticamente, ni una puñetera coma. Ese mismo ejecutable de Java te vale tanto para un escritorio como para un Android. Y esto es importantísimo. Yo es que era escéptico, lo probé ayer, precisamente. Digo, bueno, estoy haciendo un juego. Y quizá os enlace un vídeo a YouTube para que veáis cómo está quedando. Que tengo pensado meter en el Google Play este. Y en el escritorio va bien, pero digo, bueno, no me fío. Voy a probar en el móvil a ver si da algún fallo. Porque, claro, una cosa es que digan que sí, que es multiplataforma y que da gusto. Y otra que sea realidad. No, no, pues sí, efectivamente. Funciona. Funciona tal cual. Hace lo mismo que en el ordenador. Flipao me he quedado. Para mí eso es como magia. Entonces, desde luego, si estás empezando y quieres aprender algo útil, yo te aconsejaría este lenguaje, Java, porque te va a valer para muchas cosas, no solo para juegos. Si estás empezando a programar o quieres aprender a programar, utiliza Java. Al principio te vas a hacer un poco un lío con sus extens, interfaces y no sé qué. Pero si vas poco a poco, luego te vas dando cuenta que da gusto. Como digo, la librería de esta libgdx está muy bien porque puedes utilizarlo para programar juegos en Android y en escritorio, en HTML5. En HTML5 he de decir que no he probado, es decir, sería en el navegador. Y en principio también para iOS, Apple o como lo queráis llamar, pero me parece que hay que pagar una licencia o algo así, no sé. Yo el juego que estoy haciendo solo lo he hecho para ordenador y para Android. Luego más adelante igual me da por investigar más allá. Yo creo que sí, porque es un lenguaje que me ha gustado bastante. Lo que pasa es que todavía hay muchas cosas de esas librerías que no entiendo, que no entienda, bueno, que no las he utilizado. Pero vamos, que se las he aprendido muy rápido. Es lo bueno de Java. Si sabes programar, que te puede llevar a aprender a programar un poco bien. Bueno, la verdad es que lleva tiempo, no os voy a mentir, porque en el FP Eran 9 horas semanales de programación. Y era programación. Es decir, no teoría. No, no. A programar a piñón. 9 horas dándole a la tecla más lo que hicieras tú en casa. Se notaba, bueno, yo ya sabía más o menos los rudimentos de programación. Y bueno, no tenía muchos problemas. Pero se notaba sobre todo en los que llegaban nuevos, que no, nunca habían programado. Que al principio, pues eso, que era muy frustrante porque no te sale nada. Pero luego el segundo año se veía que ya controlaban. ¿Vale? O sea que no es. Tiene una curva de aprendizaje sobre todo, al principio, sobre todo chunga, pero una vez te das cuenta cómo piensa el ordenador. Luego el siguiente año estamos programando en JavaScript y en PHP. Y ya la gente se defendía bien. Podía hacerte. Hizo aplicaciones web bastante curiosas. Así que, bueno, no es tan difícil. Y es un lenguaje que desde luego, si. A mí, si alguien me pregunta, oye, mira, quiero aprender a programar, no me quiero complicar, pero quiero que también se sirva para algo. ¿Qué lenguaje me recomiendas? Es este. Con este puedes hacer aplicaciones web, páginas web. Puedes hacer juegos para Android, puedes hacer aplicaciones de Android. Las aplicaciones de Android es distinto a los juegos con libgdx o libgdx, porque las aplicaciones ya tienen su propio API de Google y tal. Pero bueno, digamos, puedes hacer juegos con la aplicación, con la API de Google al parecer, pero debe ser muy engorroso. Porque yo con las aplicaciones empezaba a trastear también y no es lo mismo. Yo diferenciaría entre aplicaciones y juegos. Y en función de si quiero hacer aplicaciones, utilizo la API esta de que ya viene con Android o las librerías que vienen con Android, vamos, lo que viene ya nativo. Y si no, pues si quiero hacer juegos, libgdx, la verdad es que está muy bien. Luego, algunos habréis visto que yo, bueno, no solo yo, en colaboración con otros, hice un juego, bueno, una demo. Que bueno, si me seguís por Twitter en su día, la puse allí. Que era un juego de naves, un arcade de naves. Estaba hecho con Java. Solo hice la primera fase. Solo hicimos la primera fase. Vamos a terminarlo. Lo que pasa es que tenemos que rehacerlo por lo que os voy a contar ahora. Lo hicimos en Java, pero no lo hicimos con libgdx. Lo hicimos con unas librerías que se llamaban Slick 2D. Esas librerías no las utilicéis si las encontráis por ahí porque ya están obsoletas y ya no tienen mantenimiento, ya no se mantienen. Ya no, nadie las está actualizando ni nada. Además tenía un problema. No las librerías en sí, sino la librería o sí, la librería, el equivalente en C a los DLL, estos puntos de, los archivos .dll, que manejaba la música. La librería que manejaba la música estaba en una versión muy muy temprana, era la 0.01, 0.01 o por ahí, y se notaba. Al cargar la música, tardaba un montón en cargar el juego, no sé, cogía la música y se ve que la descomprimía en memoria y tardaba mucho. Y encima ocupaba muchísimo. Porque tú tenías una. Nosotros teníamos ahí un. Solo teníamos tres archivos de audio, creo. Y cogías un OGG, que es como un MP3, de 1,4 megas, y tú veías luego en la RAM y aquello subía a la hostia. Subía una barbaridad. Consumía una barbaridad de megas. O sea, igual consumía 100 megas más, una cosa así, de tenerlo con música, sin música. Eso era una barbaridad para la poca música que teníamos. Entonces pensamos, joder, en cuanto tengamos el juego hecho, que va a haber por lo menos 5 o 6 archivos de música, esto revienta. Que va a ocupar un giga. Así que lo dejamos ahí. Y bueno, lo vamos a retomar. Pero seguramente lo vaya a hacer. O lo vayamos a hacer en C. En C++ con SFML. Ya sabréis. Ya sabréis. Ya tendréis noticias. Además lo queremos hacer con Logros. Que esa es otra. Se puso de moda. Cuando salió la Xbox 360. Esto de los logros. Aunque ya existían antes algunos logros, ¿no? En plan, si haces esto, desbloqueas esto y demás. Pero ahora se ha puesto de moda el crear tú una, tener creada una cuenta, subida a un servidor y ahí ven tus amigos tus logros de los juegos, a qué juegos has jugado y demás. Ese fue precisamente el proyecto que hice yo de fin de ciclo, es decir, de FP. Porque ahora resulta que de hace un par de años para acá hay que hacer un proyecto como si estuvieras en la universidad, pero es que ni eres ingeniero, ni has estudiado tantos años. Ni tienes el tiempo que tiene un ingeniero para hacer proyecto. Bueno, nosotros lo hicimos en el periodo final, en el trimestre final, que es el de las prácticas. Aparte de las prácticas, había que hacer un proyecto. Y yo me propuse, porque hacía ya tiempo que lo quería hacer, entonces ya me dieron la excusa. Digo, coño, pues voy a ver cómo se hace una web que recoja juegos, que los tenga ahí publicados, que la gente se los descargue, que se haga una cuenta en la web, que al jugar a la web se loguee y que haga los logros del juego. Que el juego tiene una serie de logros y puedes hacerlos. Por supuesto, cada vez que te logueas, si has jugado antes, pues te vienen los logros que ya has hecho en el juego. Tú le das al menú, ves los logros y te dice qué logros ya tienes desbloqueados. Y luego la gente que va a la web puede verlo. Puede ver tus logros, los juegos, los rankings. Esas cosas siempre me han molado mucho. Esto de los rankings online, estas historias, desde que lo vi ya hace años con un juego amateur, dije, joder, esto mola y esto tengo que aprender a hacerlo. Y bueno, la primera vez que lo hice, si os acordáis de aquel concursaco de Tetris que hicimos ya hace 2 años, cuando podíamos hacer concursos, porque teníamos dinero para comprar un libro de 20 euros y mandároslo, ya veis, ahora ni para eso tenemos. Pues fue la primera vez que lo hice. Cogí un Tetris que no era mío, cogí el código de otra persona, era de un holandés, pero tenía algunos bugs y le faltaban cosillas. Entonces yo le puse música, le corregí algunos bugs y alguno otro quedó por ahí, suelto. Y aparte le puse conexión al servidor nuestro de Cadencia Occidental para que recogiera la puntuación. El tío además quedó encantado y dijo, joder, vaya mejoras las has hecho y tal. Bueno, pues lo que hice en el proyecto final era eso, pero más. Quiero decir, que es una cosa que siempre me ha molado. Yo pensé que iba a ser más difícil hacer el mecanismo de. El juego por un lado detecta los logros y el servidor por otro los recoge, pero no, no fue difícil, menos mal, porque si no, la verdad es que yo propuse el anteproyecto, les dije, mira, voy a hacer esto, los profesores no me dijeron que no, me dijeron que vale, que para adelante, y menos mal que fui capaz, porque igual yo en mi mente lo tenía más o menos pensado, pero una cosa es lo que tengas en mente y luego cuando te pones a programar a veces encuentras obstáculos con los que no habías contado. No fue el caso y afortunadamente salió bien y demás. Y bueno, uno de los profesores me dijo además que el proyecto estaba bastante bien, que era original y demás, y que se lo iba a liberar para que otra gente supiera cómo se hace. La verdad es que no me gustaba cómo había quedado el código, porque bueno, en 3 meses lo hice un poco deprisa y corriendo, digamos. Un poco código espagueti, es decir, un poco un lío ahí en PHP. No me había acabado de convencer cómo estaba ordenado y estructurado. Y entonces lo estoy haciendo ahora, pero bien hecho, con un framework, que es un conjunto de herramientas que te dejan ya. Te lo dejan todo, pues se encarga ya de una serie de gestiones que no tengo que hacer a mano, seguridad, etc. Entonces mi idea es terminar esa web con logros, al estilo, salvando las diferencias, claro. De Steam, porque Steam tiene mil mierdas más, por supuesto, mil funcionalidades más. O de GameJolt, no sé si conocéis esa web, que es Gameholt con J, se escribe. Voy a apuntarlo aquí para ponerlo en los enlaces de la web cuando vaya a subir el podcast. En plan, para que no solo yo pueda hacer mis juegos, sino que cualquiera. Que yo tengo esta aplicación web de logros con su blog para publicar los juegos y demás subido al servidor y cualquiera se pueda dar de alta como desarrollador y pueda él hacer sus juegos, poner sus juegos ahí y sus logros y demás. Por eso estoy también, tengo que hacer una pequeña API tampoco muy complicada. O sea, no voy a hacer aquí el mega web porque soy solo una persona y tampoco. Y hombre, está bien hacer cosas para la comunidad de gratis, pero tampoco. En fin. Y ahí subiré los juegos que vaya haciendo con logros y demás. Ya iréis, los que me sigáis por Twitter, ya iréis viendo la evolución. No sé si el blog este sigue teniendo continuidad y demás. Aunque yo no haga podcast, pues también lo publicaré ahí para que lo veáis. Y otras historias. No obstante, bueno, yo tengo otra web que la tengo medio muerta de risa, ya desde hace un año que la tengo, y la tengo medio muerta de risa, que precisamente es para estas cosas, para programar y demás, a ver si me pongo con ello. Bueno, hacer artículos de programación, los juegos y demás. Ya os lo pondré también en los enlaces de este podcast. Voy a apuntarlo también aquí. Y bueno, precisamente, fijaros, uno se lía. Esto, la informática, si te gusta, hay muchos proyectos y muy chulos, y hay muchas cosas que se pueden hacer. Y seguro que no es mi caso, de momento. Yo no he ganado mucho dinero con informática, algo sí, alguna web he hecho y demás. Pero como sigo en el paro, pues, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Hay trabajo como informático? Sí, pero te piden experiencia. Como no tienes experiencia, no puedes trabajar y así. Entonces tengo que hacer yo mis proyectos por mi cuenta y a ver si alguien, al enseñarlo en el currículum, pues me contrata. Y digo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Si te gusta la informática o si quieres aprender, hay cosas muy chulas que se pueden hacer. No solo tiendas online o una plantilla en WordPress, que está guay, ¿eh? A mí me gusta tanto programar juegos como programar webs, o sea, aplicaciones web. Son las dos cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, luego sistemas y otras historias, eso ya me hace menos gracia. Y bueno, pues se pueden hacer cosas muy chulas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces te lías. Mira, empecé yo diciendo, bueno, voy a hacer el proyecto que hice de FP, pero mejorado. Y lo voy a subir, lo voy a meter en el GitHub, que es una página web donde los programadores meten sus programas para compartir con el código y demás. Y así que la gente lo vea. Y voy a hacer también un manual, un PDF explicando lo que voy haciendo, un tutorial de cómo se programa esto. Y luego pensé, dije, claro, pero necesito un juego de muestra también, para que la gente vea. Y al final, mira, con unas cosas, con otras, dejé eso a mitad, me pongo con un juego, pim, pam, pum, al final estoy haciendo un juego para Android. Que no sé si será el que ponga al final en el proyecto junto a la web esta de logros, pero veis que uno se lía, empieza mil cosas y no termina ninguna, pero este juego sí lo voy a acabar porque ya está a mitad más o menos de las cosas implementadas, aunque los gráficos de momento son muy chuscos. Es que me veo que voy a subir un vídeo y vais a ver un poco la pinta de los gráficos y vais a decir menuda mierda, pero bueno, no va a ser esa la pinta definitiva. Y bueno, total, que uno se lía y a ver si voy acabando las cosas. Tengo que acabar por lo menos un juego y tengo que acabar esta web con logros. Ya os iré avisando para los que me sigáis, pues eso, en Twitter y demás. Porque otra cosa no tengo. Yo no tengo Facebook. La web de Cadencia Occidental de momento sí, pero en marzo acaba el vence lo que es la historia del hosting. No sé si luego podremos seguir pagando el otro año más o qué pasará. Por eso os digo que tengo que hacer backups. Y bueno, después de todo este rollo, me falta un lenguaje por mencionar, que es Python. Python, como los Monty Python. Python está muy bien, ¿eh? Es un lenguaje que está muy chulo. Es un lenguaje. No quería meterme tampoco en script y en quería meterme tampoco en jerga informática, porque esto lo estoy diciendo un poco para los que no saben muy bien de qué va esto la programación, pero que a lo mejor quieren empezar. Es un lenguaje de scripting. El lenguaje de scripting, resumiendo, no hace ejecutables, no crea ejecutables. Tú en el C o en el Java tienes un ejecutable, haces doble clic y se ejecuta. Con los que son lenguajes de scripting o interpretados, tienes que tener el código. El jugador o el usuario que va a utilizar ese programa tiene que tener el código y tiene que tener el intérprete de Python. Tiene que tener Python instalado. Y entonces el Python coge ese código y lo va leyendo y lo va ejecutando según lo va leyendo. Y de los lenguajes estos interpretados, que no sean PHP, que es el típico de la web, es el que más me gusta. Si bien es cierto que tampoco lo manejo mucho, pero los programas salen muy fácilmente. Yo lo poco que lo he usado, cuando tengo que hacer algo que es un poco enrevesado, yo paso de C y me pongo con Python y funciona. Cuando quiero hacer cosas sencillas y un poco enrevesadas a la vez, con, yo qué sé, cosas como cálculos de gráficas, historias de esas que ya lo he hecho, yo utilizo Python y va, que vamos, como una flecha. Para los que sois usuarios de Linux, Python seguro que lo conocéis, porque ya os viene en la gran mayoría de las aplicaciones, ya viene de distribuciones, ya viene instalado por defecto. Para Windows, si eres usuario de Windows, a lo mejor no te suena, pero que sepáis que también existe. Vosotros buscáis en Python, me parece que es python.org, lo estoy citando de memoria, pero me parece que es esa, la página web oficial de Python, os lo bajáis para el Windows, es tan sencillo como doble clic, instalar, ya sabéis, siguiente, siguiente, siguiente, toda esta mierda. Y ya está, luego sería programar en Python. Y funciona. No es que sepa mucho de Python, ¿eh? No me he puesto mucho porque, bueno, yo, claro, como hago aplicaciones web y demás, pues utilizo cosas de aplicaciones web o Java o C. Pero poco que usado, ya os digo que es muy sencillo. Y sí he utilizado una librería de Python que es Pygame, unas librerías que son para desarrollar juegos. Py de Python, Pygame. Todo esto os lo pondré en los enlaces de la web para que no os liéis, que no tengáis que adivinarlo de oídas, que es una movida. Y lo he utilizado, pues lo utilicé hace 2 años, quise hacer un ahorcado y salió en un 0 coma. Muy sencillo. Tampoco es que fuera un juegazo, porque un ahorcado ya me dirás tú. Pero que para que sepáis que va bien, que funciona muy bien y demás. ¿Qué pasa? Que si no queréis que se sepa, que se vea vuestro código, por lo que sea, por la razón que sea, mal vamos, porque el Python lo que necesita es precisamente el código fuente. Entonces cualquiera que sepa podría mirar el código y trampear. Por eso en realidad no lo estoy usando mucho. Porque los logros, por ejemplo, o los rankings online, estas cosas, si lo hago en un juego que tengo que dar sí o sí el código fuente, lo trampean como nada. Es más que nada por eso. Si bien es cierto que al final el que sabe, si sabe, en C o en Java también te lo puede trampear. Porque, coño, no hackean, no craquean los juegos de gente de grandes compañías. No van a craquear el mío. Pues claro, no han falseado que no tengo ni idea cómo. No han falseado logros en Xbox. Y no sé si en PS4 también, pero en Xbox sí se los han trampeado, sí. ¿Cómo lo han hecho? Pues me imagino cómo, pero si te digo la verdad, no sé cómo. O sea, me lo imagino. Me imagino por dónde han ido los tiros, pero no lo sé. Es decir, si lo han hecho con Microsoft, no lo van a hacer contigo. Tampoco le doy muchas vueltas a eso, porque es imposible de decir, voy a hacer un juego y que no me lo craquen. No, no. Si alguien que chana de verdad quiere trampeártelo por alguna razón, lo va a conseguir. Yo no le veo sentido. Yo para qué quiero logros que no he conseguido. Yo lo que quiero es jugar al juego y hacer los logros. Yo nunca lo he hecho, pero bueno, oye, hay gente pato. O sea, ¿qué os creéis? Que los rankings de apalabrados y estas historias. Hay rankings ahí que yo flipaba. Del Tetris, del Triviados y estas mierdas. Eso es que hay gente que trampea, estoy seguro. De hecho, ya han salido algunos juegos, a lo mejor lo habéis visto. Artículos de cómo trampear en el Candy Crush este que está de moda. Y en otros por ahí. No sé si en apalabrados también. Cómo hacer trampas en apalabrados. Pero eso para mí no tiene sentido. Yo nunca he utilizado los trucos como los trucos del GTA y estas movidas. Yo no soy muy amigo de eso. Para mí un juego tiene que ser un reto y acabármelo. Si no, o sea, los trucos los puedo utilizar si acaso a posteriori, pero no sé. Y más online, que se supone que yo quiero ser el mejor, pero jugando. Hacer las trampas, ¿para qué? Y bueno, ya he hablado un poco de esto de la programación, de lo que yo sé de programación amateur, que no es mucho. Y os voy a comentar un poco algunos juegos a los que estoy jugando últimamente o he jugado. Que, de estos amateur que me gustan, por si estas navidades queréis comprar alguno en Steam. Hay algunos que son gratis. Así que bueno, voy a ir comentando y luego vosotros pues decidís. Bueno, pues voy a comentaros los que tengo aquí escritos, si escucháis el cuaderno, que son los que tengo ahora mismo instalados en el ordenador, pero hay muchos más. Esto es todo un mundo. Yo, sinceramente, quien no quiera gastar dinero en juegos, puede encontrar por ahí juegos gratis, no pirateados, sino gratis, fácilmente y muy buenos. Voy a comentar algunos que son gratis y otros de pagos. Sin orden concreto. Tenemos por un lado el Dungeon Dashers, que este juego a mí me está gustando bastante. Este de pago está en Steam, no está terminado, no está terminado. Tiene hechas unas cuantas fases, bueno, y de hecho tiene un final, pero ahí faltan muchos mapas todavía. Lo sé porque además sigo el tío en Twitter y demás, que es un australiano el que lo ha programado. Como digo, tiene final, sí, pero son, no sé si serán 14 o 15 pantallas, mapas, que se acaban rápidamente. Pero me está gustando mucho. Y eso que tampoco es nada del otro mundo, que es que ahí radica el truco de estos juegos, ¿no? Son juegos sencillos, no te quieres romper la cabeza con historias, con tutoriales eternos, con que si 20 botones para disparar, para no sé qué, que son juegos sencillos y directos. Bien, pues aquí tienes una mina. En el Steam o en la web, solo tienes que buscar. Bueno, pues este juego va un poco, ¿cómo diría? Es un poco como el HeroQuest, por así decirlo. Si recordáis del juego de tablero. Lo que pasa es que no es un juego de tablero. Es decir, tú manejas a una elfo que es arquera. Originalidad al poder. Un ladrón, un guerrero y un mago. A los cuatro a la vez. Y tienes que ir avanzando, llegar a unos sitios que te teleportan a la siguiente pantalla. Y entre, claro, entre que llegas y sales, hay una serie de, puede haber puzzles, que son, de momento son muy sencillos, enemigos, los combates van a turnos, van por turnos, que a mí eso me mola mucho. Porque es como de rol, eso. Es un poco como el, ¿cómo se llamaba aquel juego de Mega Drive? Que era estrategia por turnos, eran combates de estrategia por turnos. Shining Force, creo. O Lightning Force, o algo así. Creo que se llamaban. Bueno, manejas a los cuatro muñecos y vas hostiándote con los malos. Vas recogiendo oro por el camino, que son como los puntos realmente. Y también puedes encontrar objetos que mejoran al personaje. Por ejemplo, el guerrero utiliza espadas. Y tiene, me parece que, armadura o escudo o algo así. Puedes conseguir un escudo mejorado o una espada mejorada. Y puedes al iniciar un mapa, antes de eso, coger esa espada o ese escudo. El mago tiene un bastón, la elfo tiene unos arcos mejorados y el ladrón unos cuchillos. Si no os lo queréis comprar de momento, no os lo compréis porque ya os digo, no está, le falta desarrollo. Ya sabéis que ahora, si manejáis Steam bastante, ahora Steam permite meter juegos que todavía no están acabados, que están en beta o lo que sea. No estoy muy de acuerdo con esa historia, pero bueno, vi la demo, me moló y lo he comprado. Más que nada porque igual después es más caro. Otro que estoy jugando ahora bastante, y estoy, de hecho es ahora mismo el que estoy jugando, o sea, estos días llevo jugando mucho porque el Dungeon Dasher este ya me lo acabé, al ser pocas fases. Es el Volgar the Viking. Volgar the Viking es Rastan Saga. Si jugasteis en su día la recreativa Rastan Saga, que era la recreativa de Conan, pero no quiero pagar derechos de imagen. No es otra cosa, porque era Conan tal cual. Bueno, pues Volgar the Viking es, está claro que es un homenaje, es un clon. Un clon, por así decirlo. Te pides un vikingo en vez de un bárbaro, pero es que hasta los sprites de animación son iguales. Yo, para mí, que el que ha programado esto, ha cogido los sprites del Rastan Saga, los ha ripeado como sea y los ha metido en un Photoshop o en un Paint. Y lo que ha hecho ha sido mejorarlo, claro, poner los sprites de un vikingo. Ha cambiado, lo ha utilizado como base y ha puesto un vikingo. Pero es que luego otras cosas son totalmente, no tienen nada que ver con Rastan Saga, los mapas y demás. Pero el muñeco en concreto, yo no sé si han hecho eso que os digo o lo han hecho adrede, pero las animaciones son iguales. Y bueno, de hecho, como anécdota, al principio del juego, al avanzar, al poco de avanzar, aparece el esqueleto de Rastan Saga, de Rastan, vamos, del protagonista de Rastan Saga, con la espada ahí muerto. Vamos, se ven homenajes por todos los lados a ese juego. Está muy bien, es muy difícil. O sea, es difícil. Yo solo me llego al jefe de la primera fase y no he conseguido pulírmelo. Además, cada vez que terminas la partida, o sea, que sales, tienes que empezar desde el principio. Por lo menos, yo no sé si cuando pasas a la segunda fase ya puedes empezar desde la segunda fase, como no he pasado de la primera. El otro juego que es, ya tiene años, pero ha tenido un gran éxito, es La Mulana. Así como suena, La Mulana. La Mulana, me parece que salió en 2005, era gratuito, y para PC me parece que sigue siendo gratuito, pero tuvo tal éxito que hizo que el Nintendo le encargó un remake para, bueno, una versión para Wii. varían los gráficos. En la Wii están mejorados, están mejor definidos y tal. En el PC están como si fueran, está hecho adrede, claro. Es como si fuera del MSX, concreta, o sea, de la época de los 8 bits, del MSX. Concretamente como si fuera un juego de Konami, un Maze of Galius, uno de estos. Se ve que ahí está hecho adrede, los sprites parecen de 8 bits, los decorados, todo. Y la música y todo. Que a mí me parece la hostia eso. Pero bueno, eso es obra de japoneses, que no sé cómo lo hacen, que vamos, programan esos juegazos. Hay más juegos que imitan, de japoneses todos, que imitan a los juegos de MSX, hay más, pero este es el más conocido. Es muy chungo, yo no me lo acabo ni de coña, y me recuerda mucho al Maze of Galius. Está claramente basado en el Maze of Galius. Maze of Galius me habréis oído hablar más de una vez del, porque es que fue un juego, para mí, de los juegos, de los mejores juegos que he jugado nunca. Y es de aquella época. Y bueno, no he sido el único que quedó encantado con aquel juego. Hay mucha gente que tuvo una MSX, tuvo el Maze of Galius, y solo os dirá maravillas de ese juego. De hecho, el siguiente juego que voy a mencionar, que es el An Epic o Un Epic, que es otro juego que tengo aquí en Steam, también es un Maze of Galius. Este lo ha hecho en español. Los gráficos no son como los del MSX. Son gráficos pequeños, pero son gráficos definidos, normal, vamos. Y vamos, el tío, yo he leído entrevistas que le han hecho y demás, y lo dice claramente. Yo me he basado en Maze of Galius para hacer este juego. Es tal cual. En el sentido en que estás por un castillo y tienes que ir explorando y venciendo a los enemigos que hay por allí y demás. Los jefes. Parece mucho también el tema de los jefes. Cuando aparece un jefe, aparecen como si los invocaras y demás. Eso pasaba en el Maze of Galius. Y está muy bien, tiene además un humor así. Bueno, a veces puede ser procaz, pero está bien. Es un juego que recomiendo mucho. Es difícil, pero no es imposible. Bueno, es difícil. Tampoco lo veo tan difícil. Es jugar y te lo acabas. Además, como puedes grabar la partida, no hay problema. Yo no lo acabo, pero porque lo he dejado ahí. Tengo que seguir con él, porque ya no me debe quedar mucho, la verdad. Pero me puse con el Volgar de Viking y me he olvidado. Otro, este es gratis. Hasta ahora, bueno, la Mulana es gratis. Dungeon Dasher, Volgar de Viking y Un Epic son de pago. Otro que voy a mencionar, que salió hace un año casi clavado, fue Maldita Castilla. Maldita Castilla es un juego de loco malito. Lo podéis seguir en Twitter. Este tío es español también. Y lo ha hecho con el Game Maker. Por eso os digo que con el Game Maker se pueden hacer buenos juegos. Es un juego al estilo Ghosts'n Goblins, pero en España, en Castilla. Es decir, ha cogido monstruos y mitos de la España de antigua, digamos, de la Edad Media y demás, y los ha metido ahí. Y es, bueno, que juega al principio. Tú juegas y dices, vaya, es un Ghosts'n Goblins. Efectivamente lo es, está basado en él. Es muy difícil. A mí, la verdad es que yo reconozco que está muy bien. Los gráficos, la música, todo esto. Pero yo lo dejo por imposible. Este juego no me lo acabaré jamás. Para mí es muy chungo. Fijaros qué cosas. El Volgar de Viking es más chungo que este que estoy comentando ahora. Y sin embargo, el Volgar de Viking me tiene enganchado. Y este otro es que no me lo va a acabar jamás. Yo no paso de la parte en la que recuerda mucho al juego de Willow. Bueno, si habéis jugado el juego de Willow de máquina, recordaréis que había una parte en la que Willow y el McMurrigan estaban en una carreta. En una carreta tirada por un caballo, y tú tenías que ir matando a los malos que te iban dando alcance. Pues hay una escena muy parecida en este juego, y que está claramente bebe claramente del Willow, y que para pasarme eso lo paso putas. No sé, no. Luego hay cracks que se lo acaban en 0 coma. Hay muchos gameplays de este juego por ahí. Pues mira, unos artistas, yo no soy capaz. Hay algo ahí que no me acaba de enganchar. Yo reconozco que está muy bien. Que está de la hostia. Con estética además de arcade, música de arcade, pantalla como si fuera un arcade, tal cual. Pero no. Algo falla ahí. No me acaba de enganchar. No obstante, lo recomiendo porque a la gente le encanta. En realidad recomiendo todos los juegos de loco malito, ¿eh? Este tío es un artista de la hostia. Todos los juegos son gratis. Y tiene hasta portadas por si quieres hacer un, meterlos en un DVD o algo, como si fuera un cartucho. Y vamos, entrar en su página web, que veréis que tiene unos cuantos. Debe tener como media docena o así hechos todos por él. Si no más, está muy bien. Luego otro par de juegos, hablando del MSX. Yo doy mucho la tabarra con el MSX, pero es que claro, el primer ordenador que tienes pues te marca. Hay un par de juegos que son el F1 Spirit y el Maze of Gallius, los remakes, ¿vale? Estos dos juegos eran de MSX de Konami, hechos por Konami. El F1 Spirit va de carreras de coches, evidentemente. Tú tenías, bueno, ibas en distintos circuitos, no solo de Fórmula 1, sino de rallies y demás. Ibas, a medida que ibas ganando en esos circuitos, ibas desbloqueando otros circuitos y hasta que te lo acababas, hasta que desbloqueabas todos los circuitos. Tu objetivo era ganar en todos los circuitos, quedar primero en todos, ¿vale? Este juego tiene un remake hecho por otro español, para que se ve, para que veáis, ¿eh?, que en España no estamos mancos en esto. Que está de la hostia. El de Fórmula 1 Spirit está muy, muy bien. Yo me flipa porque, por ejemplo, el Mini Racing Online, que está muy bien, que es un juego que también está muy bien, ha tenido mucha fama, también hecho por otro español, y sin embargo este no. Este juego salió en 2004, que yo cuando lo vi flipé. El remake que habían hecho, el lavado de cara, claro, yo tenía el juego original en MSX, cuando vi este flipé. Salió en 2004 y lo llevaron a la Retro Compo, Retro Remakes Compo o algo así. Bueno, una competición que había de Inglaterra en una web que me parece que ya no la hacen. Esta competición, pero todos los años hacían una competición de remakes de juegos. Tú tenías que mandar un juego, un remake, decir de qué juego bebía, de qué antiguo juego bebía o estaba basado. Bueno, pues lo mandaron a esta competición y no ganó. No quedó mal, pero no ganó. Yo me quedé a cuadros. Había buenos juegos en la competición, pero es que como este, de verdad, o sea, está muy bien, está incompleto, le faltan algunas funcionalidades, por desgracia. Pero está muy bien. El juego, bueno, tiene, claro, cosas que en el MSX no podía hacer. Por ejemplo, tiene zoom. Si dejas de acelerar con el coche, se aleja el zoom. Se acerca si aceleras más. Puedes grabar la partida. Puedes grabar la carrera. Puedes grabarla. Como si fuera un vídeo. Y luego en un momento dado puedes verlo. Y luego tenía, que fue la primera vez que lo vi. Cuando os dije que la primera vez que vi algo de subir puntuaciones quedé flipando, fue con este juego. La primera vez que vi que un juego amateur se subían, no puntuaciones. Bueno, sí, también, porque hay puntos en este juego. Pero no solo puntuaciones, sino mejores tiempos en cada carrera y demás, quedé flipando. Y el problema es que ese servidor ya lo han dejado de mantener. Bueno, la web está y se puede descargar el juego, pero lo que son los marcadores ya no están. Es una lástima. Y luego tenían también un módulo de multijugador que no lo debieron acabar, no lo debieron terminar de acabar. Y claro, este hombre, Santi Ontañón, ya ha dejado de programar juegos porque hace mucho que no se sabe de él. Una lástima. Porque nunca terminó el juego. Terminó, terminó. Es decir, se ha acabado. Pero bueno, ya os digo. Si jugasteis al Fórmula 1 Spirits, al F1 Spirit de MSX, si veis esto, vais a flipar, porque tiene efectos como lluvia, nubes que se ven, porque tú el juego lo ves desde arriba. Que pues ves como nubes arriba. Hay escenas que es como de noche y entonces sacan los focos. En fin, le he puesto ahí unos efectos de OpenGL chulísimos. Tengo este juego, el código como es libre, lo tengo. Me gustaría, pero esto es una machada, ¿eh? No sé si lo conseguiré hacer. Me gustaría poder implementar en un servidor mío lo de los mejores tiempos y lo de las mejores puntuaciones. Hay que destripar el código, que es muy denso, y buscar dónde está el tema de subir los puntos y tal, e intentar hacerlo yo por mi cuenta. Si lo consiguiera, es que de verdad me gustaría resucitar este juego que yo para mí está muy infravalorado. Bueno, este hombre, no obstante, hizo otro juego que es el Maze of Gallius, el remake, que que es por el que más fama ha recibido. Medo Gallius pues tendrá 10 años, 12, por ahí. Está muy bien. El que ha jugado al Medo Gallius original con este remake ha quedado flipando, yo también. Bueno, este juego lo podéis ver y así sabéis que cómo es el Medo Gallius con el que doy tanto la chapa y con el que la dan otros muchos. Gente que se dedica a blogs de videojuegos y que en su día juega el MSX y tú este juego también te darán la vara. Lo probáis porque está muy bien. Además tiene varios tileset, o como lo quieres llamar, es decir, que tú, si tú le das a un botón, no sé si será el F2, el F3 o uno de estos, cambia todos los sprites o los dibujos a otro. Tiene como tres o cuatro tipos de dibujo. Y puedes cambiar todo a esos. Puedes alternar en cualquier momento del juego por otro tipo de dibujo. Y lo mismo con la música. La música es la del. Evidentemente es el tema original del MSX. Los temas originales del MSX, pero remaqueados. Maqueados por gente. Y hay como tres o cuatro versiones. Entonces tú puedes, dándole un botón al F4, al F5, no sé cuál ahora mismo cuál es. Le das y te sale la otra música. Tienen incluida la original. Está muy bien. Este juego solo se ha dicho maravillas de él. Y tengo el código por ahí. La verdad es que este tío. Además los ha programado con SDL. Este tío es un genio. Genio infravalorado. Bueno, infravalorado, ¿no? Que esta. La última noticia que tenía de él es que estaba trabajando en Estados Unidos. Por algo será. Pero bueno, infravalorado en este país, como siempre. Bueno, y para terminar. Me dejo la joya de la corona. Este juego, si sois un poco jugones, seguro que os suena. Está de moda ahora. El Faster Than Light. Faster Than Light está muy bien. Me lo regaló un oyente habitual de este podcast por el Steam, que tenía un código que le sobraba y está muy chulo. Manejas una nave. Para ser concretos, manejas a la tripulación de una nave que debe llegar al final de una serie de sectores en el espacio. Concretamente hay que atravesar 8 sectores y enfrentarse ahí al jefe de la flota rebelde. Bueno, pues durante el viaje evidentemente nos vamos a enfrentar a otros enemigos y bueno, vamos a encontrar de todo quests, también sitios donde puedes comprar mejoras de la nave, pero es muy difícil el juego. Es tipo roguelike, es decir, este tipo de juegos que hay de rol, que estás en una caverna, en una dungeon y tienes que llegar hasta abajo del todo y que son muy difíciles. Que si te matan tienes que volver a empezar. Pues es un poco ese estilo. Y está teniendo un éxito arrollador. Porque, claro, tú tienes una nave, luego puedes desbloquear otras dependiendo de qué submisiones hagas o hasta dónde completes el juego. Y tiene una serie de salas en la cual pues hay, por ejemplo, la sala de las armas, la del oxígeno, la de curar, la del piloto, la del motor, la de los escudos, todas son importantes. Y entonces a la hora de combatir, las naves enemigas también tienen esas salas, entonces tienes que andar con. Tiene un componente estratégico fuerte, porque si las fuerzas están igualadas, tienes que pensar, bueno, ¿y ahora qué le doy a las armas? Le doy al escudo, lo debilito y entonces ya así le meto caña al resto de la nave. También depende mucho el tipo de armas que tengas, porque hay láseres, lanzamisiles, bombas que se teleportan. Está muy bien. Yo, es que por mucho que cuente, tenéis que probarlo. Es muy chungo, yo no me lo he acabado. Yo no me lo he acabado. Hay nivel fácil y nivel normal. En realidad es mentira. El nivel fácil es el normal y el normal es el difícil. O difícil y muy difícil, como queráis llamarlo. Pero fácil y normal, desde luego no. Yo no me lo he acabado, pero se lo dejé a mi hermano y se lo acabo ya 3 veces, el cabrón, en nivel fácil. Ha desbloqueado ahí unas naves que yo no tengo. Claro, le ha metido ahí unos vicios ahí durante 3 o 4 días intensos. Pero vamos, está teniendo un éxito bastante, bastante grande. Es un ejemplo de que no se necesita hacer un juego, yo qué sé, el Carlos Duty, el Call of Duty o como queráis llamarlo. No sé por qué siempre me voy a ese, porque suele ser el juego paradigmático de muchísima gente, muchísima pasta, una superproducción del copón. No hace falta. Ese juego es fácil de programar. El Faster Than Light es fácil de programar. Pero claro, se te tiene que ocurrir la idea. Muchas veces una idea original te puede dar la vida. Y bueno, yo creo que hasta aquí llega el podcast de hoy. Mi último podcast en principio, como ya os decía. Volveré, pues yo qué sé. De momento yo os digo que no, queda en manos de Nacho y de Óscar. Y nada, bueno, ya. No obstante, supongo que seguiré publicando algunas cosas en el blog con respecto a precisamente a todo esto de la programación que os estoy hablando. Algo iré poniendo por ahí. Y en el Twitter, por supuesto. Por si no volvemos a vernos en versión podcast, os he de decir que muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias a muchos por haberme ayudado en momentos puntuales. Que he tenido ciertas dificultades con otras cosas que no tienen nada que ver con podcast y me habéis ayudado. Ya sea, pues, sugiriéndome, oye, pues, aquí a lo mejor puedes encontrar trabajo y tal, envía el currículum aquí y demás, que os lo habéis hecho unos cuantos, y otra serie de cosas, consultas que he necesitado de algunos de vosotros, con unos temas a lo mejor específicos que sabía que vosotros sabíais o que controlabais y demás. Pues mira, para eso sí me ha valido lo del podcast, no da dinero, pero sí da a conocidos o gente, amigos se puede decir, aunque no os haya visto nunca, que te echan una mano cuando lo necesitas. Muchas gracias a todos y que os vaya bien en el camino de la vida. Chao, chao.